7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. La chiqui de Jerez dice que se lo come todo, pero es que no es la única. Resulta que está surgiendo esta ola de glotonería, está avanzando por diferentes sitios, está llegando al Congreso, está llegando al Parlamento Regional, a los ayuntamientos, está llegando al espacio joven. Y es que lo que más se está extendiendo es el... Y hay gente bigotuda, y hay gente corbatuda que de repente empieza a ponerse cada vez más gorda. Y cada vez más gorda y con más entusiasmo. ¿Y qué pasaba antes? Pasa eso, que se lo están comiendo todo. Pero se lo comen todo con mucha gana. Porque pasa que, ¿qué hacen con el derecho a recibir una beca para estudiar en la universidad pública? ¿Qué hacen con tu derecho a recibir una atención sanitaria de calidad? ¡Ñam, ñam! ¿Qué hacen con tu derecho de manifestación pacífica en la calle? ¡Ñam, ñam, ñam, ñam! ¿Qué hacen con muchas bibliotecas de Murcia que ofrecían un buen servicio? ¡Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam! Cada vez con más entusiasmo, a estos gordos les va creciendo la barriga, la barriga, la barriga. ¿Y qué hacen con la ayuda de los libros? ¡Ñam, ñam, ñam, ñam! ¿Qué hacen con el cheque bebé? Y así su glotonería va avanzando, va avanzando, va avanzando. Y se lo van comiendo todo. Y ante eso, dice la canción que vamos a pinchar justo a continuación: Sing even if you got no bread. Es decir, canta incluso si no tienes pan. Y eso es lo que hacemos, cantar. Muy buenas noches, arranca el vicio de la gallina. Спивай, не має хати, ходи гуляй. Я не холодний, але свободний. Душа по смерті попаде в рай. Не маєш мови, мовчи. Потратив гоном, сиди, дрочи. Лихо в тобі, не включить кохання. Спи, побачиш солодкі сни. Хочеш жити, тікав, тече поволі людей ріка, а ти бродягу, погоді дяку, що твоя доля не така, що не такий, як усі, не робиш, як твій сусід, як вважаєш, не мовчиш, що не ховаєшся, душиш, не чуєш правди, кричиш. закону нема. Твоя країна, тобі тюрма. Не убий, не кради, а як украв, не помари. Мораль з дитинства тобі знайома. Немає хліба, співай. Немає хати, ходи гуляй. П'яний, холодний, але свободний. Душа по смерті попаде в рай. Pues arrancamos, le damos las buenas noches con los Gypsy Beats and Balkan Bangers. Ahí en el álbum donde podía encontrar este temita, que lo remezclaban DJ Russ Jones and Fakes B. Todo eso lo escribimos en el blog, así, para que los nombres se queden mucho más claros. Y como decíamos, estamos ya enhorabuena porque hemos llegado al gallinero de nuevo. Hemos recuperado un poquito así la voz, el picotazo está empezando a salir. Después de que nos recortasen el pico durante una semana, pero ya conseguimos poquito a poco que nos salgan los espolones, salgan los cañones y esas plumas van cogiendo su brillo. Así que muy buenas noches, bienvenidos al Garaje Bar y bienvenidos al Vicio de la Gallina. Empiecen a abrir el abrevadero porque esta noche viene bien cargado de malta, cebada y otras cosas ricas. Pero bueno, antes de empezar con eso, tenemos acá como siempre ahí la visión, el toquecito local, y le damos las buenas noches al creador, artista, multifacético, polifacético y algo entusiasta, además, el Juanjo Harry, y como él lo conoce en su casa, Juan José. Que viene acompañado de una trompeta de viento, porque todo va a estar en torno al viento. El viento como placer, a través de la música. No y el viento durmiendo del todo, pero bueno. Quinto levanta. Pero siempre, quinto levanta, pero lo que acaba de hacer, quinto de cerveza. Lo has visto. No, el otro, es que nunca el otro quinto se levantó. No. Tienes que pegarte un poquito en el micro para que se te escuche, se te oiga. Eso, ahí estamos. Entonces decía, buenas noches, veníamos porque justo acá en el gallinero, un gallinero especial porque como decía, ya lo decimos varias veces y lo sabéis de sobra que tiramos todas las rejas para abajo porque no nos gustan y este gallinero está al aire libre. Y ahí mismo es donde nosotros colgamos también diferentes creaciones artísticas, justo el garaje está lleno de cuadros y son de aquí del compa que tenemos presente. Esos cuadros que están bien, bueno, bien diversos, ¿no? Hay tema de los colores y demás, lanza. Hay un poco el por qué está esa exposición aquí. Pues por qué esa exposición, pues porque realmente por compartir con la gente, mis compañeros y con el mundo, ¿no? Me impregno de lo que vivo, ¿no? Esos cuadros porque surgen. Esos cuadros surgen porque estoy vivo. Y me impregno de lo que sucede a mi alrededor, ¿no? Y entonces lo que recibo es bastante complicado y un poco denso, ¿no? Y entonces, como es un poco reverde, pues voy a hacer un guiño al planeta y mi reverdía me hace luchar por la ecología y por el arte, ¿no? Y entonces con esa pintura quiero que eso se transmita, ese optimismo y esa posibilidad de cambiar un poco el rollo que nos quieren imponer, ¿no? Capitalismo salvaje y cosas de ese tipo, ¿no? No importa nada por el dinero, todo vale. Pues no es posible reventar eso. Es posible. No sé, el de la trompeta está re bien cuando tenga que entrar, pero no hace falta con el micro porque si no revienta aquí todo. Vale, entonces con que suene así, entra por el micro igual. Ahí está, buenísimo así. Entonces, eso era un sí y los cuernos nos gustan, pero lo justo. Entonces la cosa que seguíamos ahí con el tema del arte, creando a través de esos cuadros que decían, ¿no? Intentaba expresar un poco la inspiración de tus creaciones. El arte es tener una fuerza, algo que tienes que expresar de alguna manera. Y las palabras se te quedan cortas y las expresas de alguna manera. Uno con la música, otro de otra manera. Pero al fin y al cabo es de lo que vivimos, lo que nos impregnamos. Y hay que ser luchador. Y ese cambio vamos a hacerlo. Y es posible. Y vosotros me estáis animando porque también estáis con el tema de la ecología. Hombre, un gallinero, por supuesto, a tope. Exactamente, ¿no? Y podéis escaparnos por la orilla. Eso trabajas 14 horas por 800 euros, a mí no me pone, ¿entiendes? Entonces yo quiero decir que si nos ponemos y hacemos sindicatos, hacemos asociaciones, hacemos mercadillo. Mira que a mí no me pone ni trabajar. Pues por eso te digo. Entonces tenemos aquí una tierra fantástica, tenemos el Mediterráneo y una cultura de miles de años que no la van a quitar por mucho que nos metan toda esa información. Y cuando tú recoges todo eso que ves en tu entorno ahí y lo metes y lo intentas meter ahí en un lienzo, hay cositas que se hayan quedado pendientes, que no hayan cabido dentro de un lienzo, que se te estén ahí todavía revolviendo y que no seas capaz de meterla dentro de ese esquema. Yo creo que dentro de un lienzo puede coger. En dos dimensiones puedes poner cualquier cosa. Ya lo que pasa es que te entienda o la persona receptor comprenda lo que tú querías decir, pero es que eso es lo bonito. El cuadro que tienes que explicar mucho no vale. Eso ya, si hay que explicarlo mucho, tiene que ir a la Bienal esta de arte, que no lo entiende ni Dios, ¿no? Eso sí que tiene un libro aparte para poder entender el cuadro. Mira, vete pensando ahí a ver a ti qué es lo que te inspira, porque resulta que al Chano Lobato y a la Lucrecia le inspira a la Negra Tomasa. Así que vete pensando ahí que cuáles son tus musas. Estoy tan enamorado de esta negra sabrosona que cuando sale de casa, ¿qué le pasa a mi persona? Estoy tan enamorado de su ritmo y su gracia, que cuando baila esta negra, yo no sé qué me pasa. Ay, ay, ay, camarada, camarada, la negra linda, camarada, que a ti me da verongo. Y esta negra linda, camarada, que a ti me da verongo. Que querego, mandinga, que querego, mandinga, que querego, mandinga, que querego, mandinga. Y un vive que me gusta el cante de mi compadrito. Y cuando escucho su son, ay, su son, son, son, me gusta gozarlo. Viva el flamenco y el son, que son dos músicas grandes. Y aquí está mi corazón con mucha suquita, suquita cante. Ay, ay, ay, cámara y cámara, que soy moreno lindo, mara, que a mí me da mi loco. Este hermanito lindo, cámara, que a mí ni me da mi loco. Y kikiriu, mandí, kikiriu, mandí, chanra, no, chanra, pues ven loco. Kikiriquiri, mandí, ay, kikiriki, ja, ja, ja. Ay, mamá, que me gusta la comida, que esta negra cocina. Mamá, que me gusta el café, que esta negra me cuela. Mamá, que me gusta el balanceo de esta cubana bailona, que cuando le estoy cantando con su azúcar me enamora. Ay, ay, ay, camarada, camarada, la negra linda, camarada, que a mí me da verongo. Y esta negra linda, camarada, que a mí me da verongo. Que querego, mandinga, que querego, mandinga, que querego, mandinga, que querego, mandinga. Chanito lindo, camarada, a mí me da mi loco. Ay, este flamenco lindo, camarada, me da mi loco. Kikiriu, kikiriu, mandinga y kikiriu. Pues estábamos ahí intentando buscar las inspiraciones del Chano Lobato. ¿Y cuáles son entonces pues tus inspiraciones para lanzarte ahí a coger los pinceles y a descabalgarte ahí con la pintura? Principalmente la belleza, ¿no? ¿Cómo no? La belleza y las personas que me siguen a sorprender, ¿no? Cuando me sorprende alguien y no puedo anticiparme a su acto, empiezo a ver belleza, ¿no? A sentirme feliz y a querer seguir viviendo, ¿no? Es un poco... Entonces comentaban también, hay gente por ahí que dice que el tema de la locura, sobre todo los psicópatas que hacen, que se visten de médico, que intentan etiquetar la locura, ¿no? Les resulta mucho más fácil cogerla, meterla en etiquetita, meterla en cuadrante y dejarla ahí aparta, pero bueno, no la consiguen meter toda en esos frascos de cloroformo, ¿sí? Sí, sí, la locura. ¡Ay, locura! ¡Hostia, la locura! La locura es el... No es la locura decir, te chafo la cabeza porque estoy loco. Eso no es locura. La locura es que te quieras escaparte entre líneas. Es ver otra dimensión aparte de esta realidad, ¿no? Esa es la locura. Parece que gente... Hay gallos y gallinas que comparten tu visión. Eso que, bueno, quiere decir que por suerte no están todas dentro de esos espacios, ¿no? Que intentan cerrar, así que está bueno. Y tú, estaban sonando antes los vientos de una trompeta, y es que resulta que estábamos, que queríamos darle un poco ahí la conexión, porque el viento te causa placer a través de los vientos, viene una trompeta, viene una armónica, viene cualquier instrumento que haya que soplarle ahí y que dé gustico. Y entonces también tú buscabas no solamente ese arte o ese placer, sino un poco de sublevación ahí con el tema de Eolo. Cuéntanos un poquito en qué consiste el proyecto ese. Sí, Eolo. Pues, o sea, Reverdía, ¿qué nombre le ponemos, no? Pues Eolo, me gustó, pues Eolo. El viento, el sol también, cómo no, el sol aquí, Mediterráneo. Explícate, trastornado, explícate. Entonces, ¿qué consistiría el proyecto Eolo para la gente, bueno, que es de fuera, igual no lo ha oído nunca? Pues está la pintura, es una serie pictográfica, hay unos cortometrajes, y también se están haciendo unos aerogeneradores con unas placas solares, una combinación... con material de reciclaje que funciona, que carga las baterías con bombillas de que ya existen. Yo soy técnico, soy electricista, para que me cuento lo digo, que no tengo nada, soy... Y yo mismo lo he hecho, y funciona. Y con unos pocos, y súper barato. Entonces, si cada persona pusiera en su casa o en diferentes sitios el sistema ese, gasta en el consumo diario y podríamos ahorrar, ¿no? Lo que pasa es que al gobierno no le va a gustar porque no pagaríamos impuestos y esto a lo mejor se revienta, pero bueno, ahí está la gracia. Se revienta su sistema, eso yo creo que el nuestro ganaría. Vale, entonces, ¿qué hay que hacer para poder meterse en ese proyecto o poder llegar a esos generadores? ¿O cómo me pongo yo, cómo empiezo a cargar yo ahí las baterías en el Ciscar? Todo lo que salga, que está incubándose, va a salir en la página andromedaarte.com. Ajá. Y ahí va a aparecer todo. Hay algunos cortometrajes y tal. Eso nos falta, lo que es las veletas, perfeccionarlas un poco, puedan salir al mercado. Ajá. De una forma muy barata, y a ver si en 2 o 3 meses puede amortizar su costo. Y también la ideología. Más allá del es la ideología la idea. Nada más que te cargue la batería de un portátil o es economizar en energía, y con eso se podría hacer una maravilla. Ahí vale, estamos, entonces, luchándolo. Entonces consistiría en una especie de sistema que, por lo que has comentado, tiene que ver con eólico, con el tema de... Y la placa solar combinada, y el sol también. Y placas solares, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, y el bolsillo, que ¿dónde sacamos eso? ¿Cómo? Muy barato, si es que lo cobran carísimo, pero es que son 4 perras. Yo lo he hecho con material de reciclaje, yo no soy ingeniero, he cogido unos plásticos, he cortado, he estudiado aerodinámica y tal, y funciona. Yo que sé, tampoco es que sea este, o tuviera una capacidad especial. Vale. Entonces le damos ahí un poco de seguimiento, dejamos ahí un poco que se vaya madurando el proyectito ese, ¿no? Recuérdanos la página web donde se puede mirar. Andromedaarte.com. Andromedaarte.com. Ahí el Santomera entera, que va a empezar a autogestionarse la energía, les guste más o les guste menos a ese gobierno. Y si no les gusta, pues hacemos como dicen los clats. I fought the law. Ey. Yo luchamos contra la ley, ¿no? Le damos la vuelta y la saltamos. Así que... Muchas gracias y un aplauso aquí para el compadre. A ti, tío, a ti. Esa gallina. ¡Viva el mito de la gallina! Es posible. Hay que creérselo. Law one, I fought for law, and the law one, I needed money, gone. que nos puede tener al Harry, al Juanjo aquí, al creador local. Y hemos escuchado un temín así que nos ha empezado a levantar ya el espolón, nos ha empezado a levantar así esos gusanitos, que nos van saliendo de vez en cuando por la tierra, pues son esas buenas iniciativas que surgen aquí en los barrios, que pasen así descabelladas, pero que agüita, que mañana les vamos a dar ahí seguimiento, les vamos a dar vida, ya verás cómo sí que salen, y entonces tenemos más suerte. Sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer, a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Si estás cansado de cotorras y cacatúas, pásate al vicio de la gallina. Nada de cotorra ni cacatúa es lo que a continuación viene, porque ahora vamos a tener la historia gallinácea de ayer y hoy. La mamá del señor Espolón nos trae los muebles de manteca. Así se oye, porque antiguamente en vez de cuando limpiaban las casas en las Navidades, se limpiaban las casas, se fregaban todas las maderas, y luego para darle un poco de aceite, como no había dinero para comprar aceite de los muebles, como decía mi tía Corrina, pues ponían una sartén con un poco de aceite y cuando estaba el aceite caliente le echaban lo que tenían, trigo o cebada, y lo freían. Y en cuanto ese trigo estaba frito, lo dejaban, apartaban la sartén, la dejaban que se enfriara y luego lo colaban. Y con ese aceite lo guardaban y ese era para darle a los muebles. Cogían un color precioso los muebles. Pero contaba la romera que el tío Juan de la Viña, pues su madre se había ido a cuidar a su abuela que estaba mala. Y venían de misa gallo, y entonces sus primas todas iban contando, pues yo he limpiado mi casa, pues yo he fregado, pues yo he hecho. Y él dice, pues yo también he limpiado mi casa. Pero ¿cómo vas a limpiar tú la casa? Hombre, y le he dado con aceite y todo a los muebles. ¿Pero qué aceite le has dado? Dice, ah, que no se lo creéis, venirse. Venían de misa gallo, venirse. Que lo voy a abrir la puerta, que lo veáis. Claro, abrieron la puerta y efectivamente le había dado con aceite, pero como no tenía aceite de freír aquello, pues ¿qué hizo? Puso la sartén y derritió manteca con el aceite, con la manteca le dio a todos los muebles. Cuando la manteca se hiela se pone blanca, y entonces tenía todos los muebles blancos chorreando, la manteca había chorreado y todo. Y cuando entran las primas le dicen, chacho, ¿con qué aceite la hace? Coño, pues con el mismo que vosotros, pero ¿cómo va a ser como nosotros? Pero yo estoy blanco. Y dice, bueno, yo es que no tenía aceite y le he puesto manteca. El vicio de la gallina. El vicio de la gallina. Les causa tentación. El vicio de la gallina es un programa muy guapo, es que hay que escucharlo, ¿no? ¡Escucharlo! Y ahora tenemos al señor Ville Canalla, desde Barcelona, nos manda sus pequeños cuentos para robarles a los niños. Eso es, amigos del vicio de la gallina. Poco a poco nos vamos adentrando en pequeños triángulos cada vez más profundos de esto que parece ser un infierno, pero que en realidad no es un infierno, es un paraíso infernal, señoras y señores, amigos y amigas, enemigos y enemigas, sean todas y todos bienvenidos y despedidos del vicio de la gallina. Estas son historias de gente que se convierte en comida. Hubo un tipo que una vez se cayó a un pozo de sopa de pescado y terminó en un tetrabric. Lo supieron, pues encontraron su reloj un poco magullado en el plato de la sopa. La historia de la científica que se internó en las profundidades de la Alemania y fue devorada por salvajes que nunca habían visto seres humanos con pelo. La historia del niño que se comía a sí mismo. Al cumplir los 7 años, ya casi no le quedaban dedos. Se la llamó autoantropofagia. Está la historia del stripper que siempre hacía el espectáculo del hot dog con su polla. Una noche, una golosa mujer de un mordisco le arrancó el glande. Se cuenta también que en las profundidades de la piscina del Guinardó hay un agujero en el cual desaparecen todos los bañistas que se le aproximan. Se han encontrado cadáveres bajo la pista de fútbol. Se dice que es el jardinero quien se los zampa con suma elegancia. Está la famosa fotografía de un bar de calle Tallers, donde se comenta, es posible ver el futuro. Lo cierto es que la fotografía está en constante movimiento. Hay una leyenda que dice que quien se tomase 5 carajillos de anís de manera consecutiva podrá resolver todos los problemas algebraicos que se le presenten en la primera hora. Yo aún no bebo 5 carajillos, pero estoy esperando. Ahí teníamos al señor Ville Canalla llegando desde Varna con su insomnio que le hace llegar estos relatos insospechados. Y bueno, antes de eso tenemos que dar. Ya teníamos al Ville, casi me caigo. No es por el banco, el hecho de que el presentador del programa de la radio, que como es radio no se ve, se haya caído. Es porque como justo esta noche vamos a hablar de cerveza, pues llevábamos aquí una hora intentando probar todas las cervezas que nos habían traído de degustación. Y uno que va avanzando así la noche, va avanzando. Los entrevistados no venían, solo venían a cerveza. Y así que te cuesta uno. Así que muy buenas noches, por fin están aquí. Fran, Jonathan, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí está el proyecto. Ahora si lo doy vos incluso hasta hoy. Hola, sí, buenas noches. Ahora sí. Buenas noches. Pues nada, que hay buenas noches. Resulta que como estábamos haciendo ahí un poco el intento de la mezcla esa del cervezarte, ¿no? Y bueno, teníamos que tocar, ya sabemos que las gallinas comen trigo, comen cebada, comen avena, ¿no? Estas cosas que le pasan, pero el grano, pues bueno, no solo va a ser para las gallinas, ¿no? También va a ser para la cerveza, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. De hecho, resulta que comentan que la cerveza era como uno de los, bueno, estaba la rueda, ¿no? El fuego. Una bebida de los dioses. Antes, eso fue antes, claro, por supuesto. Pero decían que habían inventado el fuego y la gente se sorprendía, oh, el fuego, tal. Luego la rueda, ¿no? Importante, ay, la electricidad, que si la radio, que si tal, que si, bueno, incluso llegaban así, el jarro para mear, ¿no? Hay como invento realmente impactante así en la historia de la humanidad, pero uno que el que ha calado realmente más ha sido ese, ¿no? El de la birra. Por supuesto. Eso sin duda, ¿no? Sin duda, pero. Pégate un poquito el micro que se pueda oír bien y nos vamos soltando ahí. No, no tenéis que. Aquí, como no hay cámara, uno no se pone ni nervioso. Así que no preocuparse por eso. Hombre, aunque estén las novias por aquí presentes, yo solo sé que siempre tiene más presión, pero no preocuparos, que son vuestras, entonces, que bueno, compartir con vosotros mismos, quiero decir. Parece que no os pongáis nerviosos. Entonces, estamos. ¿Sí o no? Es decir, la cerveza fue un invento más trascendental de la historia de la humanidad. Sí, sí. Por supuesto que sí. Eso lo veo que está más rotundo, ¿no? Es mucho más claro ahí que sí, bueno, me gusta. Bueno, mira, y para que vayáis vosotros así soltando mientras tanto, nos cuentan aquí un chistecico. Venga. Que esto dice que pasó aquí en Espinardo. No sé si será verdad o no, pero. Amable, cultísima y escasísima clientela. Ya todos se fueron a dormir. Las morías estaban a Pues justo no era ese chiste, mira tú. El chiste que contaba ese de Espinardo, bueno, tengo que improvisar yo porque no era el audio ese que había entrado, era el tipo este que no sé si lo sabéis, que hace un par de meses que se murió ahogado. No lo he escuchado. No, bueno, que bueno, el chiste porque la gente luego muy macabre lo hace chiste, pero que no fue chiste. El tío era un operario, ¿no? Que estaba limpiando los toneles estos grandes de la marca esta que no vamos a nombrar, de cerveza de Espinardo, agua clara del Levante. Y el tío pues que se tropezó y se cayó ahí en el barril, ¿no? Entonces pues luego le estuvieron ahí preguntando, hostia, está a a los familiares, ¿no? A los médicos, se había sufrido mucho, ¿no? Porque los abogados dicen que sufren. Porque se había caído ahí al tonel de los 500.000 litros esos de cerveza. No, seguramente no, no sufrió. ¿Y eso tú por qué crees? Bueno, seguramente si se murió, moriría a gusto. No, incluso dicen que salió tres veces a mear. Sí. O sea, que imagínate cómo sería la cosa. Pero bueno, entonces ya más sueltos como estáis ahí, es decir, estamos con el tema de la cervecita. Dicen que antes os llamaban los zagales que mean en el muro, pero que desde que empezáis a hacer cerveza casera, hoy pasa a llamar la peña de la cañica. Sí. Eso, ¿qué relación hay con el embotellamiento de cerveza? No, antes solamente la cerveza que no bebíamos la tirábamos ahí al muro. Ahora vamos a pasar ya directamente a producir nuestra propia cerveza, ya bebernosla y ya tirarla a nuestro propio muro. Pero no hay un proceso cerrado. No. Vale. Quiero decir, porque eran los chavales que ven en el muro y de repente empiezan a envasar cerveza, ya no sabía yo por dónde venía la historia. Vale. Que son dos cosas separadas, ¿no? Sí. Vale, de acuerdo. Entonces, bien. ¿Y cómo es un poco para que sepamos, por lo menos los que estamos por aquí cerca, para que de ese grano que le echamos a la gallina empecemos a apartar y empecemos a llevarlo ahí para vuestro bajo, para que empecen a hacer cervecita y buena? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo estáis ahí montados y demás? Ah, pues esto empieza de esas tardes de borrachera, que ya hablas de hacer tu propia cerveza para gastarte menos dinero y demás. Y ya conocimos a Patri, que ya había hecho alguna vez, y nos animó un poco, tal. Nos pillamos un kit por ahí por internet y ya nos hicimos nuestra primera cerveza. Si la habéis podido probar esta noche, por lo menos se puede ver, ¿no? Sí, bueno, se puede ver. De momento. Bueno. Y nada, pues ahora seguir probando, poco a poco, ya unas cuantas, a ver cómo sigue. ¿Una cuanta cuántos litros son? No, hemos echado unos 3 lotes, sí, unos 70 y pico litros ya. Ya, y no se tira nada, ¿no? Ha salido toda buena. ¿Qué va? ¿Ha salido buena? Buenísima, o sea que... vale, eso es una buena señal. Y si no, por lo menos, lo que no hay que tirarlo nunca, ¿no? No. Seguro que se puede ir rehusar y se puede así echar para adelante. No sé si habéis oído, yo creo que, bueno, por la edad así, igual lo ha influenciado mucho. Esto es una canción que nos marcó a mí, por lo menos. I'm going to go back. sol calienta mi agüita amarilla, la pone a 100 grados, la manda para arriba, viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a negrobiar. Moja las calles, moja tu pared, mata la balada que la copia vuelva amarilla. Estábamos escuchando, por supuesto, a los míticos máquinos ahí, insurrectos, toreros muertos, ¿no? Que luego se fueron haciendo un poco más gordos y dejaron de ser toreros y de estar muertos y pasaron a otros menesteres. Pero nosotros todavía queremos seguir ahí dando un poco de bola al tema de la birra y, bueno, saber un poco vuestro proyecto, entonces, qué continuidad le vaya a dar o qué pretendéis hacer próximamente, dónde podemos seguir bebiendo cerveza gratis de vuestra elaboración, cosas así importantes. Bueno, poco a poco. Ahora queremos ver si podemos hacer unos 100 litros de cerveza y hablar con Patrick, con el dueño del garaje, para ver si nos puede echar una mano para que la gente la pruebe y bueno, y que si quiere que se anime también a hacer cerveza, que no es difícil y se pasa bien. Bueno, y si te con los colegas. Ir ahí creando cultura cervecera, ¿no? Para poder... Ole. Ya, a ver si ya Cruz Campo echa el cierre y nos quita esa mierda... de cerveza de comercio. Vale, bueno, pues nada, cosas, cositas, la idea es eso, ir autogestionándonos ahí un poco, ¿no? Hasta antes estábamos con el tema de la energía, ahora con el tema de la cerveza, así que buena onda esa, y que podamos ahí tener una cervecita local y ya, bueno, luego compararlas con otras, que además justo es que a continuación viene también ahí un colega que también está haciendo cerveza y este ya es un maestro cervecero. Entonces, bueno, pero bueno, siempre da gusto, ¿no? Como sí. Mejor que entre Cruz Campo y Cruz Campo una estrella, pues ahora entre Yaka y Yaka, una de los chicos de la Tapia esta. Ya quisiera meter a nosotros como... Bueno, poco a poco. Entonces, ahí muchas gracias ahí a estos compas que se han animado ahí a acercarse a los micros. Se te ha quitado un poco la vergüenza. La verdad que sí, ahora sí. Ahora ya, ahora que estamos terminando. Bueno, pues está muy bien eso. Venga, pues nada, nos vemos. Y ahora que hemos... Tanta cerveza, pues lo que vamos a hacer ahora, vamos a pedir unas tapitas, ¿no? Y dice este tipo aquí que para hacer el amor hay que comer jamón. Lo dice el tabletón y si lo dice él, pues no sé, va a misa eso. Por lo tanto, ahora ya podéis tomar ahí las tapas, tomar los cigarritos y las cosas y liar, y enseguida pasamos ahí a la cerveza Yaka. Que no sirve de nada, pero la vida sin amor no se puede aguantar, y habrá que comer y habrá que humar, y hacer el amor hay que hacerlo más. Para hacer el amor hay que comer jamón, para hacer el amor hay que comer jamón, para hacer el amor hay que comer jamón. Love, will you need this life? You can't cry, bueno el televisor y la sección femenina, que hasta el pájaro anarquista canta en el contenedor. Porque el amor y el dolor se juega a la primitiva, canta esta vieja canción que está más muerta que viva. Yo soy de la condición. Si tienes pesadillas, escucha. Y bueno, pues esperemos que no tengáis pesadillas, ni si tenéis un poquito de insomnio, pues igual os podéis quedar un ratito más, que todavía vamos a darle, aquí al tema, pinchar unos temitas, y ahora además viene, ahí el compa. Muy buenas noches, Cerveza Yaca, ahí, ¿cómo estamos? Buenas noches. Ese maestro, ese maestro cervecero ahí que viene... Que viene arrasando dos levantes ahí en Pinoso Connection. Para menos, menos, pero sí, sí, todo, bueno, lo que tenemos, todo lo que arrasando tengo. Porque ¿no? Que venía una nube. Claro. Y bueno, y además cuando uno viene con cerveza siempre se le toma más estima. Sí, sí, más en serio, sí, eso sí, seguro. Sí. Eso seguro. Si vinieras con un camión. Dice que una cerveza vale más que mil palabras, ¿no? Sí, si vinieras con un camión de azar, igual como que ni le dejábamos entrar en Santomera, pero viniendo con cerveza así, incluso, vamos, eso eres bienvenido. Bien, tengo la puerta abierta, ¿no? Ah, siempre, siempre. Bien. Gallinero a tope, vamos, no falta nada más. Tú, así, porque bueno, ya que te dedicas a esto de elaborar cerveza, antes de ponernos así, entrar en materia, en el proyectico, de tal, de la yaca y eso, una pregunta así filosofal que vamos a hacernos a través de un audio que vamos a escuchar ahora, a ver si tú... Si tú concuerdas con el protagonista en lo que dice. ¿La suya que lleva a beber cerveza? Sí, a beber más cerveza. ¿A ti qué te parece eso? ¿Tú crees que beber cerveza lleva a beber más cerveza? Sí, sí, sí, sí. Definitivamente. O no. O sí, o no, o qué sé yo, hostias. Pues por lo menos, pero por lo menos conlleva, ¿eh? Sí, depende, esto es como todo, si bebe cerveza buena, pues como todo lo bueno, la gente lo bueno le mola, así ahora me oigo, perfecto. Ahí está, ahí está. La gente lo bueno, la gente no es tonta, la gente prueba lo bueno y le mola y claro, bebe cerveza buena lleva a beber más cerveza buena. Entonces, si bebe cerveza mala, pues lleva a dejar de beber esa cerveza. Claro, y cagalera mala. Incluso, de hecho tú sabes lo que pasaba, dice. ¿Cagalera? Digo yo, claro, incluso, a la gallina nos suele pasar bastante, cuando nos dan mal pienso o mala agua, ¡buah! Sí, la cosa sería. No voy a entrar, ¿no? en detalles, pero te digo. Sobre todo caliente, dice. No sé quién está caliente. Hoy caliente, no sé a qué se referían. Alguien estará caliente, algo, sí, o alguien en la cerveza estará caliente, o quién sabe. Pero entonces ahí lo que decíamos es que eso. Bueno, dábamos las buenas noches aquí a la Cerveza Yaca. Y bueno, así para arrancar, para que la gente se sitúe un poco, ¿de dónde surge esta. Esta idea, ahí va a ser la yaca. ¿De dónde surge? Hostia, eso yo ahí más... Seguro que en un bar o tomando cerveza como los compas de... Pues surge de una cosa muy parecida a lo que hacemos ahora. Surge de que hace por lo menos 10 años o más, en un viaje a Barcelona, pues fuimos a un sitio que tenían una asociación entre unos colegas de elaborar su propia cerveza. Nosotros en aquel entonces ni habíamos ido a hablar de las posibilidades de cerveza, ni de cerveza artesana, ni de nada de todo este mundillo. Pero casualidad que le pilló... Esto que es un bollo. No, son los electroduendes. Sabes que, bueno, no solo yo he bebido cerveza, sino también le he dado una chispitina a los electroduendes. Se cuelan. A los mandos, sigue, perdón. Y estábamos por Varna, que de repente. Y hace muchos años, cuando todo este mundillo de la cerveza artesana, que ahora está un poco más removido, estaba bastante más parado. Sí. Pues coincidimos en un cumpleaños de un tipo de allí que hacía su cerveza y pinchó 3 barriles una noche y aquello fue descomunal. Del sabor, del nivel que alcanzó aquello, eso fue inolvidable. Y de inolvidable, pues muchos años después, que me pilla en un momento personal así de desocupado, por decir algo, así en paro y demás, pues hacer cerveza fue la opción. Pues también harto de beberte la cerveza mala que ronda por estos lugares normalmente, y bueno. Así que si hiciesen un remake ahí del Matrix este, entonces en vez de darle la pastilla azul y la pastilla roja, le harían el grifo ahí de la buena, de la yaca, y el grifo de la estrella. O sea, que tú ya eliges. Exactamente. Ya sabes que como pruebes la buena, ya no hay marcha atrás, que es lo que decía antes. Una vez que pruebas la buena, ya la otra no cuela. Lo que pasa a vosotros allá arriba. Lo que nos pasa allá arriba, exactamente. Y entonces ahí el proceso ahí, porque decías que es un proyecto que, bueno, sí, tienes tiempo, pero que llevará su curro, ¿no? Sí, ahora mismo ahí estamos 2 personas dedicadas al proyecto así como a tiempo completo. Y una peculiaridad que tiene la cerveza Yaka es que en un primer momento, como vimos que este tema estaba removido y que ahora mismo sí que había bastante interés por parte de la gente con descubrir otro tipo de cervezas que no las comerciales, pues lo hicimos asociación. Cerveza Yaka ahora mismo es una asociación que tiene 40 y pico socios, entre otros el señor Espolón. Ahí está, presente. Y entonces funcionamos un poco pues desde la producción pura y dura de cerveza y su distribución, un poco para conocer que hay otra cosa que no la cerveza amarilla, pálida e insípida de bote, y también pues para poner un poco en marcha iniciativas cerveceras del tipo de cata cervecera, presentación de cerveza, encuentros cerveceros, pedidos de cerveza, cursos de elaboración de cerveza, un poco todo lo que lleva detrás una cerveza artesana que más allá de un producto como es la otra, que solo busca un lugar en el mercado, ¿no?, y defenderse, pues supone más que un producto, también una iniciativa de una gente. Más y cultural, incluso. Claro, ya, ya no es, ya es típico cultural. Y está bueno. ¿Y qué variedades tenéis ahí en la Yaka? Así que variedades se pueden probar. En la Yaka podéis probar lo que queráis. Por lo menos yo iba contando las 6 ya. Sí, sí. Empezamos haciendo una cerveza tostada, así por probar, que fue una receta que nos inventamos nosotros y que nos salió buena desde el principio y se quedó ahí. Y luego, bueno, en este mundillo de la cerveza artesana es un vicio, evidentemente, como el de la gallina. Y entonces, o bien te coges un sabor que tú recuerdes e intentas recrearlo en tu cerveza y es un sabor propio, o bien una cerveza buena de belga, una cerveza buena alemana, de donde sea, pues la intentas reproducir con tu equipo casero. Entonces ahora mismo en la Yaka pues está una Pilsen, una reproducción de la Pilsen, una Pale Ale inglesa, una tostada, una negra tipo Stout, una ahumada, que es un tipo de cerveza peculiar de una zona de Alemania, la de trigo típica alemana. Ahora sí que me estoy poniendo caliente, como decía. Ahora sí. Y luego en verdad también, pues de ahí para adelante, porque luego cervezas por encargo, cervezas personalizadas de algunos de los socios. Ole. Cerveza, bueno, a lo loco. Y una pregunta, ¿tenéis cerveza sin alcohol? No. Hostia, no. Pues menos mal, porque mira lo que dicen los lendacaris muertos de eso. Los negritos se mueren de hambre y tú estás a regir. el dinero. Sí, sí, cero, cero. Somos tontos, no lo entiendo. Sí, sí, cero, cero. Sube el precio del dinero. Sí, sí, cero, cero. Somos tontos, no lo entiendo. Sí, sí, cero, cero. Sube el precio del dinero. Sí, sí, cero, cero. Somos tontos, no lo entiendo. Sí, sí, cero, cero. Sube el precio del dinero. Sí, sí, cero, cero. Somos tontos, no lo entiendo. Sí, sí, cero, cero. Sube el precio del dinero. Sí, sí, cero, cero. Somos tontos, no lo entiendo. Cerveza sin alcohol. Cerveza sin alcohol. Cerveza sin alcohol. Cerveza sin alcohol. Pues menos mal que no tenía sin alcohol ahí en la pared. Ahí me he sacado, ahí me he sacado. Pues si no, le sacan y te ponen suave. Pues muy bien, pues ahí seguíamos entonces contándolo, contando ahí las peripecias de la yaca, ¿no? El nacimiento, ahí las variedades, y nos estábamos ahí, pues se nos estaba haciendo la boca cerveza. La verdad, porque agua poca, la justa, agua, sobre todo esta noche. Sí, y esta noche además que está la cosa poniéndose bien. Entonces resulta que, mira, escucha, tú conoces Marisol, ¿no? La Marisol de aquí, de toda la vida, la Marisol... ¿De aquí de Santo Mena o de...? No, la de esta que... La de cantar. Llámalo, Benny, bueno. Cantar, tampoco que cantaba. Pero bueno, quiere decir que en cualquier caso, la que va... Aquí hay una compañera que también ahí, que tampoco es que, digamos, que cantar cante, ¿no? Ella es Marisol, es bastante conocida yo en Perú, pero hay un Mati... Le va subiendo la cabeza. Marisol nos va relatando su experiencia con la cerveza. Y va subiendo. Ahí esa cumbia va sonando, ¿no? Esa cumbia peruana ahí dándole. Y como ves, pues Marisol ahí. Claro, por eso que decía que se iba subiendo. Ahora incluso pide para brindar. Arriba los vasos, dice. Y salud, pues llénalo. Pues lo que decía un poco el contraste de repente de por qué nos hemos ido a Perú, ¿no? Es por hacer una pequeña comparación cultural, porque esta Marisol llamándose Marisol y la nuestra llamándose Marisol también, sí. Ninguna de las dos cantando, lo que es bien. Porque cantaban bien, tampoco que cantaban, pero el toque cultural, ¿no? ¿Qué influencia hubiese tenido en nuestra cultura, en nuestro desarrollo, en nuestra idiosincrasia, si en vez de tener a la Marisol que hemos tenido que sufrir de pequeños, pues hubiésemos tenido que disfrutar de alguna manera esta Marisol Cabero? Esta Marisol de homenaje a la cerveza, un sí. Poco, ¿no? De su plan ahí de bebe cerveza, se te sube la cabeza. Eso. Hubiéramos tenido una repercusión seria a nivel cultural también. Y artística, ¿no? Así de cervecera. También. Sí, pero bueno, yo creo que mucha gente se enganchó a los porros quizás por haber oído demasiadas veces las películas estas de Marisol y demás. O sea que bueno, que nunca se sabe, ¿no? Qué es lo que es peor. Porque bueno, luego los porros ya sabe lo que deriva. Como eso, la caída ahí a la heroína y ya está. Eso es un paso. Hombre, si no que me lo digan a mí, que de pequeño iba al cruce del Raal, pues... Mira, adiós, ya me ha dicho todo. Pero creo que hubiese, ¿no? Ese toque ahí como arriba Perú, ¿no? Ahí esa Marisol Cabero ahí con su elogio a la cerveza, por supuesto que bueno, que sí, que tiene ahí. Hombre, no en vano hay mucha más tradición de cerveza artesana y de elaboración de cerveza casera en Latinoamérica que aquí, ¿eh? Por algo nos será. Nos llevan 10 o 20 años de ventaja de elaborando birra en casa y... ¿Y tú no habías caído hasta ahora? ¿Por qué era? Era por lo de la diferencia de las Marisoles. Claro, cosas. O sea, no, la conexión está ahí. Me la ha hecho tú ahora, exactamente. Bueno, yo no, ellas mismas, pero quiero decir que uno tiene que venir al vicio de la gallina precisamente para esto. Estas cosas. Sí, esto, vale. Esto es el directo. Vale. Y lo demás... Tontería. ¿Para qué? Y tiene la historia también de... Dicen por ahí, hay un rumor, que bueno, que esto, como todos los rumores, unos se los creen y otros no. Pues yo este me lo creo. Ajá. Que dicen que cuando estaban justo en el clima de la peste, ¿no? Se dieron cuenta que la gente que se estaba empezando a salvar eran los más borrachos, los que estaban bebiendo cerveza, claro. Que no estaban bebiendo agua. Exactamente, exactamente. En el clima. Allí, en una situación como esa de crisis, ¿no? Porque era una situación ahí álgida de estar jodido. Sí, de crisis. Entonces ¿tú crees que podríamos ahora, en este momento paralelo de la historia, de alguna manera, de crisis también, podríamos escaparnos aquellos que bebemos más cerveza? Sí, claro. Claro, eso sí, la historia siempre, ya sabéis que se repite. Ah. Que si hubo un momento en la historia en la que la gente se salvó por... por beber cerveza en vez de agua, y ahora estamos otra vez ante una crisis, eso va, vuelve a pasar. Quien beba más cerveza que agua en esta época, ya sabe que los problemas que tenga diariamente y todos los líos que lleve le van a afectar menos, le van a calar menos hondo. Ya ves, la cerveza te amortigua ahí un poquito. Y si además la produce y te la pagan, pues ya. Claro, ya para que quieres más. Entonces también, ¿no? Bueno, esa es... Te ahorras de pagarla también, como decían los chavales de la tapia, ¿no? Sí, claro. Otro factor a tener en cuenta. Claro. Bebe cerveza buena y encima la haces tú, no tienes que pagarla. Pues no tienes ni que ir al médico luego. No. Ya, te bebes una birra, ya sabes lo que te va a mandar el médico. Te pase lo que te pase, pues una birra. Eso está claro. Y si te mandas sin alcohol, no vuelvas al médico ese. No, cambia el médico, claro. Exactamente. Y entonces, bueno, ahí derivando y divagando y cerveceando, no hemos aprovechado. Estaba por poner una música para que te diese tiempo a abrir la cervecita que tenemos aquí. Sí, no tengo abrido. En este caso, ya vale. Hombre, pero nuestro público es un público atento que seguro que va a prestarnos un mechero. A ver, alguien, una mano inocente que nos pueda abrir con el mechero y todo. Yo que como tengo el micro con la otra. muchas gracias. Es una técnica ahí. Se ha oído, hemos hecho un silencio muy característico dentro del mundo de la radio, muy importante, justo para escuchar ese cómo se abre la cerveza, ¿no? Como esa, la luego, llapa, luego está el otro de echarla en el vaso. El otro sonido, a ver si se oye. Vamos a ponerle. Suave. Sí, como los sonidos buenos, los que se ven así tímidamente, pero que se te quedan ahí toda la noche. Eso es. Ahí estamos. Y entonces, oye, y además de que te agradecemos ahí que te hayas acercado desde lejos, ahí, desde Pinoso, para estar aquí en el gallinero, pero ¿cómo podríamos hacer para volver a verte por aquí? ¿Qué excusa aquí tenemos que montar para que baje? ¿Qué excusa? Pues adivina, ¿qué excusa puede ser? Algo que vea así, a lo mejor con la cerveza, vale, o, ¿sabes? No porque esté muy creativo, pero ¿qué te parece si montamos un taller de cerveza? Un taller de cerveza, perfecto. Sí, sí, ahora mismo las actividades de Yaka que más están triunfando son un tallercico de elaboración, que consiste en hacer un pequeño curso en el que se elabora cerveza con la gente que se apunta. Y así es una manera didáctica, de alguna manera, de que no soltar el rollo, sino hacerla la cerveza, y es como más aprende a hacer cerveza haciendo. Y luego la otra actividad que está funcionando muy bien es el tema de las catas, que ahora mismo, por toda la cultura que ha habido aquí de mucho vino y de mucha cerveza mala de rubia de bote, pues hay un desconocimiento de las posibilidades que tiene la birra, pues muy, muy grande. Entonces, una pequeña cata así de presentación, donde lleva 8 o 10 tipos de cerveza, cada una de un estilo o que hace referencia a un país, una procedencia distinta, pues algo que está gustando mucho, porque realmente supone que hace que la gente descubra ahí de repente una historia de hostia, pero esto estaba ahí, yo no sabía. Eso es buena. Entonces, a ver, vamos a ponerle. ¿Cuántas horas hacen falta para eso? Eso, la cervecita se le echa una mañana bien hecha y te quedas con la cerveza fermentando, no te quedas con la cerveza bebiéndotela. Eso, cualquiera que sabes que el alcohol que tiene la cerveza se hace por fermentación, sí. Y suele durar entre 5 y 7 días, entonces pues bueno, 5 horas o 6, lo que supone dejarla ya en el bidón fermentando. Uh-huh. Bueno, pero eso ya, que sería más o menos para ir organizándome yo la mañana. Sí, organízate una mañana y ya está. Entonces, 5 o 6 horicas ahí bien, sí. Eso incluye un aperitivo y una comitica. Eso, claro, eso incluye que para meterte en faena de cerveza hay que ir con cerveza por fuera y por dentro. Vale, bien. Si no, la cosa no se equilibra, es como lo de los vasos comunicantes. Igual, ¿no? Si estás haciendo mucha cerveza fuera y no llevas ninguna dentro, no. Te quedas dentro como a veces de la estrella que se ahogó. Exacto. Para no ahogarse tienes que ya llevarla dentro y entonces te quedas flotando siempre. Ya. Una cosa así. Bueno. Bien. Pues entonces ahí 6 horas estábamos marcando, a 3 horas también por tenerlo en cuenta. ¿A cuántas personas más o menos podemos hacerlo así? Por contar las cervezas que van a necesitar. Hombre, pues un cursico para que cunda y tal, pues alrededor de unas 15 personas puede funcionar bien. Vale. ¿Y eso? Yo siempre suelo ir con un barrilico a cualquier evento Yaka. Hombre, eso es como San Bernardo. Salvo que me pille con mucha prisa como hoy, claro, con tu barrilico en el cuello para que funcione. Tu propio espíritu, eso es. ¿No? Pues humanitario, así, por salvar a la gente en un momento de agonía. Bueno, ahí a lo mejor te has pasado, ¿eh? Digo, con la cerveza, a lo mejor. Hombre, tú imagínate un atasco o algo, cualquiera sale de ahí. Claro, claro, con una buena birra. Claro. No te saca de los atascos, pero te hace que los lleves mejor. Por eso. Que viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo. Ya ves, ya ves. Está muy bien eso, está muy bien. Bueno, entonces estábamos ahí marcando, pues justo una mañana, pues vamos a ponerle, pues así, por buscarnos una excusa para no ir a misa, vamos a ponerle domingo. Muy bien. Vale, por ejemplo, domingo y así. No, es que tengo el taller de cerveza, no puedo ir a cerveza. No podía ir a misa, claro. Hombre, ahí te lo entienden porque ya sabéis que la iglesia tiene una relación estrecha con la cerveza. Sí. Entonces, eso puedes pedir que te convaliden. Claro, bueno. Como lo de los créditos. Sí. Tú eso vas a la iglesia, le dices que tienes un taller de cerveza. De elaboración de cerveza con yaca y tal, y te dan una convalidación como si hubieras estado en misa, es lo mismo. Ole, ole, ole, bueno, bien, bien. Además, ya sabes que ellos le tiran más, últimamente le tiran más al vino. ¿Y cómo le tiran? ¿Cómo le? Sí. O sea, que las vino, o sea, que un poco cosa, creo que yo que... Sí, cosas raras, ¿eh? Porque hubo una época que le tiraban más a la cerveza, no sé ahí qué cambio ahí o... Pues bueno, hormonal será. Quizá. Bueno, entonces estábamos ahí hablando que una mañana, o sea, un día entero yo me voy a pillar el día, ya que nos ponemos el día pedido. Bien, porque bien. La segunda parte nunca se sabe en qué puede derivar. Un domingo, ¿vale? Dentro de, o sea, que esté así bien, un domingo le echamos, empezamos así por la mañana. Más que nada, el hecho de empezar por la mañana es para no perdernos el aperitivo, porque si empezamos muy tarde, ya vamos directamente a la comida y nos lo saltamos. No, y el almuerzo. Y el almuerzo. Hay que empezar pronto. Vale, no sé qué hora estamos pensando, pero incluimos almuerzo y aperitivo mínimo. Almuerzo, aperitivo, comida, contando que entre pausa y pausa y antes lo de su cerveza correspondiente, de acuerdo. Y ahí podríamos aprender o por lo menos tener unas nociones básicas y un poco como, así un poco por resumen, ¿qué da tiempo en esa mañana para que se acerque? En esa mañana da tiempo a todo, como aquel que dice, se hace un lote de cerveza así entre todos y cada paso que lleva la elaboración de la cerveza se va explicando con detalle y entonces más o menos se quedan como unos conocimientos mínimos que uno con los que uno ya puede arrancarse en hacer cerveza. Luego lo que sabe hacer cerveza no te lo enseña un curso, te lo enseña 100 lotes a la espalda o lo que sea, ¿no? Y beberte muchas también. Vale, pero bueno, pues yo creo que tiene forma ahí. ¿Hay alguien así del público que cree que se animaría así por hacer un tanteo? A ver, ¿no? Si levantamos las manos, como esto es la radio, pasa lo de siempre. Hay que levantar la voz. O sea que, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar una lista, un folio en blanco, y que la gente se vaya apuntando, ¿no? Perfecto. Y ya está, pues ahí, perfecto. Así que, ya sabes, vaya donde vaya... No te pongas braga y pues, llévate una yaca. Exactamente, ¿no? Esa es la combinación. Más o menos así lo que decía el refrán. Y además que, por lo que decíamos antes, del lado este así etílico-cultural, resulta que la yaca deriva mucho más que cerveza. Los productores de la yaca, sí. Les da el cante. La yaca, ya lo hemos dicho antes, la cerveza es como lo que llevas por delante y por dentro, pero eso se trata de cada vez darle más rienda suelta, más socios, hacer cervezas más distintas. Estamos haciendo cervezas muy extremas últimamente, cosas que no presupuestamente se salen de fuera de los cánones cerveceros, pero hay que experimentar y darle culturilla al tema, pasárselo bien, grabar canciones. Ahí está, eso es lo que vamos a llegar. Ahora vamos a llegar de birra en birra hasta el rap final. El rap final de las yacas. Que vamos a escuchar que sí. Yacatez. Vale. Está... Los cantantes son aquellos que subieron una vez a Barcelona y se quedaron y tomaron la pastilla azul. Tomamos la pastilla azul y aparte de hacer nuestra propia cerveza, hemos hecho nuestra propia canción sobre aquello. Pues arrancamos ahí con un aplauso y con ese rap. Que no se te olvide, pasando la lista. Que la peña mientras que escucha el temita este se vaya apuntando. Ya marcamos fecha ahí. Muchísimas gracias. Cerveza ya casi, brazo ahí. A vosotros. Oye, luego se me olvidó comentar una cosa. Coméntala, pues. La comento que... Ah, hay una página macho... web incluso. Sí. Hay una página web. Tres cervezayaga.com. Ahí está. Y luego que me ha gustado lo de hacer el programica este de la cerveza con lo del vicio de la gallina. ¿Sí? Porque curiosamente, claro, yo hago cerveza en Cerveza ya que hacemos cerveza con el grano directamente. Uh-huh. Haciendo nuestras mezclas de malta. Eso no es lo que son de cerveza ecológica, no lo comentan. Son cerveza ecológica, que sabe. Ya eres por supuesto. Estamos hablando de cosas buenas, claro. Y la cosa buena. Y claro, ¿qué haces cuando la malta la has sacado lo que lleva dentro y has conseguido tu mosto? ¿Qué haces con las sobras de malta? No lo sé. Pues dársela a las gallinas. Ahí. Ese podría ser, por lo tanto, la cerveza es nuestro vicio y la malta el vicio de las gallinas. Vamos ahí. Oh, un gustazo ahí, nos vemos y vamos a escuchar este tenis que te la llega de mientras pasa la lista. Dale caña. Crema, la espuma densa que te dura toda la cena. Hazte tu birra y graba tus canciones, que solo en tu plan encontrarás aleaciones. Cuando la conocí a mí no me entraba en la cabeza, como una cosa tan amarga y maloliente les traía a todos de cabeza. Se mareaban, charlateaban las fieras. El mundo adulto tan sencillo y tan rompecabezas. Pronto crecía y me esforzaba por aprender las reglas. Inalcanzables, deplorables, muchas de ellas. Otras como tú se integraron pronto en mi entereza. Hay leyes injustas y regalos mil. Años pasaban, refrescaba la verbena. No importaba fuera buena, condiciones que estuviera fresca. Águila, Cruz Campo, San Miguel, Moricho, Estrella. No discriminaba, me gustaban todas. Un día de refilón en un gran viaje a Barcelona, en el que tuve una gran fiesta y conocí a muchas personas. Dos de las más bellas me explicaban de la estrella, y eran artesanos, fabricaban su propia cerveza. Yo flipé con el sabor, pelotazo divino de alcohol. Aún recuerdo al lúpulo desatando mi furor. Despejado y hábil como una comadreja, era como irse al monte a comerse una seta. Siguieron pasando los años y se quedó en recuerdos. Cuando había de cumplir un sueño, recordar que de mi cuerpo soy el único dueño, y que la cerveza, como todo, saca lo que llevas dentro. Yo soy del ritmo y de cerveza, y así lo he dicho, rebobinando unos años, recurriendo al principio. Y esta es la fusión de mi vida con un líquido. Explícalo y aprieta el ritmo. Hoy día mi compadre Siu, el amigo Andeloaya, está haciendo su propia cerveza, la que ha llamado Yaka. Sigue luchando, piedra a piedra, ladrillo a ladrillo, y compartimos cada rato con cerveza y estribillo. Esta es la fusión de tu vida con un líquido, la transmisión de que todo sea un círculo, la comunicación que se caga en el lenguaje, la percepción con el mejor maridaje. Y esta es la fusión de tu vida con un líquido, la transmisión de que todo sea un círculo, la comunicación que se caga en el lenguaje, la percepción arreglado en el engranaje. Llega la cerveza artesana, sí, irrumpe fuerte, decidida en el panorama. Rompe el me aburro de las pilsen sin alma, hija de la empresa del recorte y del drama. Pero hay chupasangres que nos queremos, que en cada trago vosotros ganáis, nosotros perdemos. Pero hay bichos malos, no estáis tan contentos, que las birras artesanas en silencio van por dentro. Cada vez hay más de muchos asientos, es de lo mejor que ahora mismo está ocurriendo. Cibeles, Tiri y Cuellaca son solo el comienzo, montones de asociados cerveceros despiertos. Ten en cuenta, amigo, que este es mi credo, está en tus manos un remedio casero, brebaje personal con historia y sincero, de lo más plural y más llevadero, artesano, orgánico, puro, brutal, en sintonía con todo lo que es natural. Ya no me vais a engañar con que el zumo envasado, que es mejor que el natural. Bébete una birra buena artesana y calla. Silencio. Concéntrate en tu boca. Aprovechan esta tierra, poca cerveza cultura, para seguir engordando, cronificando su malura. Aquí que solo saben de vino. Venga, cerveza mierda, casi toda del mismo estilo. La alternativa, una rubia sosa de bote. Inventa tu receta y hazte un buen lote. Toma partido, rompe la inercia. Pincha en el Google que seguro que encuentras. Pero hay como soy, que tan ladrones de con buen equipo. Hacer la mala de cojones, de robar algo peor y además de dinero. De hacer que olvidemos y quitarnos el espectro, pero sigue ahí. Y está bien dispuesto de ser recuperado por montones de inexpertos, de infinitos sabores, olores, colocones, impactos dulces y amargas sensaciones. Y esta es la fusión de tu vida con un líquido, la transmisión de que todo sea un círculo, la comunicación que se caga en el lenguaje, la percepción con el mejor maridaje. Y esta es la fusión de tu vida con un líquido, la transmisión de que todo sea un círculo, la comunicación que se caga en el lenguaje, la percepción arreglado en engranaje. Ya que te lo he dicho, jugamos de freno que son unos vendidos. Pilla de artesano o háztela tú mismo. Gane él, ganes tú, no pierden siempre los mismos. Esta es la fusión de la vida por un líquido. Arqueología de todo lo que se ha hecho un vínculo. Es el ejercicio de saltarte el entramado, de romperte el esquema, de saberte liberado, liberado, liberado. Bueno. Ahí teníamos ese rap ahí cervecero. Y llegado a este punto de la noche, yo creo que está bien, ya que nos despidamos y que digamos muchas gracias ahí a ese gallinero que ha estado bien atento y bien participante, y ya retomando la voz, que bueno, de momento solo puedo, el señor Espolón ahí, solo puedo ir hablando poquito a poco. En el próximo programa incluso ya podremos gritar y gemir, pero ahí vamos, recuperándola. Y entonces, que justo, pues eso, muchísimas gracias y por escuchar, por acercaros al vicio una vez más, por traernos cerveza rica y buenos comentarios y ahí buenos aleteos. Y nos despedimos con unos locos que no podrían faltar a esta cita. Resulta que son medio barbilónicos, no son de Varna, pero están por allí, son unos seres surgidos de la estrechez chilena, consumidores de etnotrópicos, ahuyentadores de pelusa al atardecer. Son la gorila Roboc, están en la Ram Attack tocando dentro de nada con piezas de bicicleta y acaban de completar su gira para volver a empezarla una y otra vez, a ver si llegan a las tierras murcianas. Es la Garto y nos presentan ese temita ahí desde lo más profundo de su cocina, Gorila Roboc. Buenas noches, un saludo el vicio de la gallina, hasta dentro de 15 días. El vicio de la gallina, desde Barcelona, Gorila Roboc con la Garto. En su refugio en el cuarto de la lavadora se contentaba viendo. Un día, al llegar a casa, después de un largo día, como todos los largos días, encontré a mi abuela muerta en su sofá.